Noche arranca un nuevo programa de Es Como Todo, como todos los martes aquí por FM Boedo 88.1. Y hoy arrancamos con el equipo titular de la primera media hora, ¿no? Que somos nosotros dos. Más el señor Alexander Tolosa, el Medellín, Colombia, el amigo Buena Vibra de Colombia, Alexander, que nos pone al aire aquí en el éter. Mientras no estamos solos. Ya no somos nosotros dos, somos nosotros tres. Buenas. Así es, porque acaba de llegar el señor Pedro Guerrieri, que hace la co-conducción aquí en el programa, la señorita Agustina Prato, que además de hacer la co-conducción se encarga de las fotos, de los videos, todo lo estético vendría a ser, y quien les habla, Esteban Lavesari, le dan las buenas noches y las bienvenidas, por supuesto, a un nuevo programa de Es Como Todo. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, a las cordillas. Agus, ¿cómo andas? Muy bien, también. Lindo programa tenemos hoy. Lindo programa, hay mucha humedad, vuelven los mosquitos, nosotros que somos... ¿Volvió el aire acondicionado aquí dentro? ¿Volvió el aire? Sí, volvieron las rastas de Alex. Siempre con las rastas, por supuesto. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Está cansado, Riri? Sí, ¿Qué llegó de correr? Acabo de ver un accidente entre dos bicicletas, un choque. Y usted no paró. Nada, grave, un choque entre dos bicicletas, hay que ser medio. Sí, dos jóvenes que estarían bajo las influencias de la alegría juvenil y se golpearon. ¿Cuáles son las influencias de la alegría juvenil? Yo conozco una, que es el alcohol. No, yo hablaba. Pero en una bicicleta puede ser una chica que los distrajo. Bueno, puede ser, se puede haber sido un caso. Un cartel publicitario. Los que venían divirtiéndose. Existen. ¿Existen accidentes de tránsito por darse. Muchos. Para mirar a una mujer? Muchos, conozco un caso. Usted, Agustina, ¿cuántos accidentes yo de tránsito ha causado? Yo no causé ni. Ha provocado cuando va por sus calles, con sus calles, allá por la avenida 9 de julio. Me parece. Así que. El 9 de julio es muy lejos, no se ve nada igual. Muy bueno, pero si pasás por Cerrito. Si pasás por Cerrito es otra cosa, si pasás por Pellegrini ya ahí sí. Los bosques de Palermo, imagino, haber mucho choque, ¿no? Las chicas salen a correr. Mucho choque en roller. Choque entre claro, rollers. Sí, chocan dos. Rollers que provoca choques, dice usted, o choque entre rollers. Rollers. Esos son intencionados, quizás. Usted dice los carachos. No sé, creo que en muchas películas arrancan un accidente entre un hombre y una mujer y ahí arranca un amor. ¿No? Los accidentes. Hay mucha película pochoquera de las que le gustan ustedes, señor Guerrieri. Que empiezan, sí, con el que se empiezan odiando y después se termina amando y la gente llora. Siempre triunfa el amor, por suerte, en las películas esas. Si no hay amor, que no haya nada, entonces, ¿no? Así es. Así que bueno, vamos a comenzar a agradecer a nuestros lindos y queridos y risueños sponsors. Como por ejemplo, ¿cuál? Como por ejemplo, el pub cervecero COSAP. En sus dos sucursales, la de Boedo en Carlos Calvo 4199 y la de Urquiza en Pedro Ignacio Rivera 4700. Y si quiero llamar para hacer reservas y demás hierbas, podemos llamar al 4925-2505 o al 2067-9895. Hoy es una linda noche para ir a ver algo, cosa. Mañana va a llover, hoy está ahí húmedo, está ahí, caluroso, está ahí, está un otoño raro me parece hoy, ¿no? Sí, un otoño raro. ¿Y a quién más, Guerrieri? Y le tenemos que agradecer al Fernet 1882, 1008 para nosotros, por tantas alegrías. 1008 por tantas alegrías. Estuvimos allá visitándolos el día miércoles. En la despensa del señor, del señor Fernet 1882, que trajimos vasos. Estamos muy simpática, Alejandra, muy buena Alejandra, onda. Así que, sí, gracias, 1008. Un gran beso, Alejandra. Un gran beso, 1008. Vamos a comenzar con la venta, señores. ¿Cómo no? Porque hoy, como todos los martes, tenemos invitado en el plan canje. ¿Y quién ya sabe? Invitado, hijo. Se ha quedado corto. Es con mayúsculas. Se ha quedado corto. Esta sección en la cual ya saben, nosotros ponemos el fernet, ponemos la picada y los músicos invitados a la música. Y hoy, a ver, Alexander, ¿a quién me trajiste? I have a wrecking in a mitzi. My tall life hanging tight with it. Así es, como lo están escuchando, como están percibiendo el señor Willy Crook hoy aquí en Es Como Todo. Que va a venir a hablar, a tocar unos funkies. Por ahí estén en un nuevo tema del disco que está grabando. Quizás. No levantemos falsas expectativas tampoco, pero lo seguro es que va a venir a tocar y a hablar el señor Willy Crook. ¿A qué hora más o menos lo tendremos? Y a las 10 de la noche. Está acá entre nosotros. Ya está acá. Ya lo empezamos a sentir. A las 9 y media viene, relajamos con la picada, con el Fernet y demás. Y después a las toda 10, la previa fuera del aire que. Que la gente lamentablemente no puede ver, pero quizás salgan. La señorita Agustina captura fotos de esos momentos. Así que lo van a poder ver en los próximos días en la página de Es Como Todo. Prometemos que lo mejor saldrá al aire. Obviamente. Exacto. Cada vez que el señor Willy Crook en el corte está por decir algo interesante. Le decimos no te quiero escuchar, ¿sí? Y que lo diga al aire, ¿no? Perfecto. Me sumo a su. A mí qué. A su. Deseo. Iniciativa. Ahí está, perfecto. No va a ser el único invitado que tenemos en la noche, Willy Crook, porque está aquí, ya está allá afuera, lo estamos viendo. El gigante. El señor Marcelo López Carilo, que va a venir con una nueva entrega de su sección Marcelo puesto en escena, que no es lo mismo que Marcelo se la puso en escena y esas cosas, ¿no? Porque es pues la puesta de escena de los grandes recitales de. Estamos hablando de arte, nacional. Estamos hablando de arte. Un artista con todas las letras. Y hoy. Él es muy coqueto. No quiere que adelantemos mucho de su sección, sino que lo quiere decir tirar en el aire. Me parece muy bien. Pero tenemos el derecho, tenemos el visto bueno de decir que hoy se viene internacional. Ah. Y yo me animo a meter un inciso más. Viene también por una. ¿Viste? El funky Torino, que yo vine por ahí, funk. ¡Apa! Así que. Veremos, generemos intriga. Tengan la oreja atenta, por favor. Un gran show internacional, además. Un gran show internacional que marcó época. Bien. Con un artista realmente que influenció a todos, pero bueno. Ya estaremos hablando. Vamos a seguir tirando pistas. Señorita Agustina Pato, está con su agenda, me imagino, como todos los martes. Y también, por supuesto, repletos, rodeados de muy buena música. Como y de amigos. Y de amigos. Hoy se han venido dos amigos especiales. Marcelo trajo un amigo, Norman. Gran abrazo, Norman. Y también lo ha ayudado en algunas puestas en escena que ha hecho. Y personalmente han venido El Negro y Alejo, dos amigos míos muy queridos del Pergamino. Y que se han venido solamente, ¿saben por qué? Para verlo ustedes. Viene el Peter y viene Willy Crook. Me dijeron, bueno, vamos a ver a Willy. Ahí está, muy bien, seguro. Buena decisión, buena elección. Así son mis amigos, se lo quiero decir. Igual ya los conoce los dos, así que no. Por eso. Usted no los conoce, cuidado. Sobre todo con el que le decimos negro, cuidado. Voy a tenerlo en cuenta. Ante cualquier duda, bofetada. Tiene perfecto. Todo, tiene la primera todo, de cambio. Sí. ¿Qué cachetada? Usted también, Alex, cosa. Tenga cuidado. Porque si es amigo de Tete, uno nunca sabe. Así que bueno, ¿les parece empezar el programa al día de la fecha? Cuando usted diga. Así que vamos a arrancar. Y hoy no vamos a arrancar con funk, vamos a arrancar con otro de grunge. Serve the Servant por Nirvana. Yeah. Es como todo. Todo lo que hacemos mal, lo hacemos muy bien. In France, can a man die of a big disease with a little name? By chance, his gay friend came across an illness and she did the same. At home, there are 70 years old boys and their idea of fun is Bane in a game called the Disciples, high on crack and taught in the machine gun. Times. Canary, put it in the church and kill everyone inside. You turn the tail and every other story is telling you somebody died. Sister killed her baby cause she couldn't afford to feed and sending people to the moon. In September my cousin Barry fell for the better first time. Now he's doing hard June. Time. It's silly, no, when a rocket ship explodes and everybody still wants to fly. Some say a man, the happiest little man, truly dies. Oh, why? Times. Bueno, como podemos ver, este señor del que vamos a hablar hoy ha influenciado bastante, ¿no?, en nuestros músicos, porque lo han admirado mucho. y en aquellas épocas, los fines de los 80, todo el mundo decía, hay que escuchar a Prince. Bueno, acá vemos que Fito lo ha escuchado, ¿no? Permitime, igualmente vamos a hacer la presentación formal, el señor Marcelo López Carilo, aquí en Es Como Todo, haciendo su sección, Marcelo Puesto en Escena, esta sección en la cual él nos trae, nos hace revivir, a los que estuvieron revivir a nosotros nos hace imaginar, vivirlos quizás por primera vez, los recitales en los cuales él hizo la puesta en la escena, que bueno, ya hemos hablado de Charly García, Fito Páez, Baglietto, Los Pericos, y hoy vamos a hacer una excepción, porque vamos a hablar nada más y nada menos que del señor Prince. Así es, internacional. Internacional. Y bueno, con respecto a esto que estabas diciendo, recuerdo que lo he leído muchas veces de Charly García, que decía que Fito lo curtía y le decía, ¿cómo va a escuchar ese puto de mierda? Qué sé yo, y después se terminó haciendo carne en él, decía Charly García, hay que, ¿no? Había que escucharlo en ese momento, y aparte después vamos a escuchar muchos temas que tienen esa influencia de esas guitarritas y tal, ¿no? Pero digamos que a lo que hace a los tiempos en que me tocó hacer esto, estaba muy fuerte la presencia de él aquí. Y bueno, recordemos, ¿en qué año? El show fue el 21 de enero de 1991. Él venía de hacer una gira que se llama New Tour, todo por Europa, donde estaba un poquito enojado, no sé, se había sacado el nombre, no quería llamarse Prince, se llamaba El Artista, tenía un símbolo que lo representaba. Y venía con algunos ataques así como de Divo y tal, por lo cual generaba toda una cosa de trabajar con él que estaba buena, digamos, ¿no? De una mezcla de miedo y expectativa. Era toda una estrella en ese momento. Era una estrella, total. Mundial. Yo te digo, les voy a decir una cosa. Este show, de todos los que vamos a hablar y lo que hemos hablado, es para mí, no sé cómo decirlo, el más extraño y el más mágico de todo. Nos alegra y queremos indagar en ello. ¿Por qué? Por varias razones. Primero porque está la famosa leyenda de todo el mundo que Prince fue antes, que tocó menos y todo eso. Y que la gente iracunda después. Todo eso lo voy a contar, es verdad, ocurrió. Pero yo no sé si daba para que tocara más. La verdad que con lo que tocó y lo que hizo fue una aplanadora. Y con los años después mucha gente se dio cuenta de eso. Y le pareció que estuvo perfecto lo que duró. De hecho, duró lo mismo que el recital de Bowie, pero nadie dijo nada. Escuchemos a la guitarra. Bien, ahí estamos escuchando Kiss, ¿no? Ahí estaba lo de las guitarritas que yo decía, que después íbamos a escuchar mucho por aquí. ¿Este era el hit de aquella época o me equivoco? Uno de los hits. Había muchos. Lo que pasa es que también el disco... Él no vino acá a presentar un disco particularmente, porque en realidad los discos donde había hits como, no sé, como Purple Rain y eso, ya habían salido hace un par de años. Claro, digamos que los 80 fue la era de esplendor. La década de Prince. Se lo comió de principio a fin, ¿no? Exacto, exacto. Y acá llegó en el 91... O sea, fines de la década del 80, y igual estaba allá arriba, ¿no? Bueno, al principio no recuerdo muy bien, como otras veces les cuento, cómo llegué a que me llamaran para esto. La verdad que no me acuerdo. Lo que sí recuerdo es que me dijeron que tenía una entrevista con... La primera vez que escuché esa palabra, Ad-Bad Manager. ¿No? Ad-Bad Manager. Ad-Bad Manager. Sí, un tipo que se adelanta. El negocio del rock internacional. Bienvenido. Tu primera vez con él. Entonces me tenía que juntar con esta persona en la zona de los hoteles caros la zona de retiro. Por uno de esos. Bien, lindo top cocktail. Sí, me gustó. Me gustó. Los dos solos. ¿Sabías con en inglés? Y el tipo me mostró un plano de una escenografía original de Prince que andaba en la gira, que era un gran pescado. Yo dije, qué bueno hacer esto, el pescado. Duró poco la ilusión del pescado, porque en cuanto llegó a las oficinas de producción de Greenback, me dijeron, el pescado, olvídate. Greenback te puso los pies sobre la tierra y te dijo, no hay presupuesto. Adaptémoslo. Yo quería hacer una lata de sardina por ahí. Yo quería hacer mi versión del pescado. Pero sí tenía, porque el show tenía muchos bailarines, estaba Gil ahí, que tocaba ahí percusión. Había grandes músicos. Tenía muchas escaleras y tenía como unos dispositivos así en altura. Básicamente lo que hice fue un dispositivo escénico esta vez. No es una escenografía figurativa, como otras veces que hemos contado de qué se trata, ¿no? Sí. Esto era un dispositivo escénico. Pero tenía una presión extra, que era que decían que, por ejemplo, no sé, en Italia el tipo había pisado una colilla de cigarrillo con sus taquitos de 12 centímetros y se había ido del show. Como estaba en un momento así medio verde, estaba medio susceptible. Entonces, digamos, obsesivo y exigente también. Exacto. O sea, entonces yo todo, cada cosa que hacíamos, todo lo pensamos 5 veces. Fue una presión eso. Yo tengo recuerdos de haberme quedado, por ejemplo, noches. El baterista era un señor bastante voluptuoso. Entrado en kilos, sí, debería tener unos 200 kilos. Ah, grandote. ¿Qué tenía? Pero tenía un grupo, una cosa. Los mejores bateristas son muy grandotes. Eran tremendos, pero realmente me dijeron, es una persona grande. Y yo temía por la batería, por la tarima de batería. Pero bien, de verdad, no es por la integridad física, digamos, del señor grandote. Tenía miedo que se rompiera. La verdad. Y como, pero por la maneja que me estaban metiendo con lo que el tipo era esto, era lo otro. Bueno, entonces me acuerdo de ir una noche previa, dos noches antes del show, a reforzar la tarima de batería. Bien. Eso me acuerdo perfecto. Soñabas. River todo oscuro, así yo con una luz ahí arreglando una tarima de batería. Eso me acuerdo perfectamente. Bien. Reforzándola. Ya estaba hecha. Ya estaba hecha A ver qué estamos escuchando. I never meant to call you any sorrow. I never meant to call you any pain. Bueno, acá estamos escuchando Purple Rain. Bueno, se decía que el show de Prince duró poco, y yo diría que duró más la prueba de sonido que el show. La prueba de sonido duró más que el show. Y fuiste testigo de ella. Y fui testigo de ella y la disfruté absolutamente. Los días previos al show llovía mucho en Buenos Aires, y ese día, el 21 de enero, como era el show, salió el sol. Acá ocurre una anécdota muy interesante. Yo tenía una persona que trabajaba conmigo, de origen misionero, el señor Rodolfo Zarza, que vive cerca por aquí, y al cual le llamamos Rudolf. Rudolf. Sí. Y más en este show, ¿no? El show internacional era Rudolf. Más Rudolf que nunca. Claro. Rudolf, con su tono misionero, se movía por el escenario como si a él le importaba nada. Como que si fuera Prince. A él no le importaba nada quien fuera, él tenía que hacer su trabajo y ahí estaba. Se relacionaba con el stage de Prince, que era un pibito muy joven, que me acuerdo que puso un tapete de danza para que él bailara con una habilidad que yo pocas veces vi. En 5 minutos el tipo lo puso. Eso le generó entre ellos un respeto. Y se entendían. Uno hablaba misionero y otro misionero inglés. Entre inglés. Sí, bueno, pero se entendían perfectamente. Dos puntos todavía diferentes, pero bien por Rudolf. Sí, Rudolf estaba ahí a full, ¿no? Bueno, nada. La cuestión es que cuando estaba faltando más o menos una hora para la prueba de sonido, que era a las 4 de la tarde, viene este advance manager con el cual me había reunido en principio, que era un señor que usaba un sombrero de cowboy, me acuerdo, y botas tejanas. Y entonces me dice, now people on stage at 40. No, nadie en el escenario. Nadie en el escenario. Nadie en el escenario a las 4 de la tarde. Que se viene el artista. Exacto. Porque probaban sonido. Yo acostumbrado allá a los shows de acá, que a las 4 de la tarde decían que había prueba de sonido, no llegaba hasta las 6, no había nadie, claro. Decíamos, sí. Pero acá esto eran de verdad. Y a las 4 menos 2 minutos empezaron a llegar la limusina, los Miami Vice, estos gigantes que cuidaban a Prince, y el señor grandote, el grandote de la batería. que pasó al lado mío. Entonces a mí me faltaba poner unas cortinitas, me acuerdo, en el fondo, por donde se iban los bailarines. Y le digo al tipo, mira, me falta solo esto. Entonces me dice, bueno, solo vos. Bien, entonces yo me quedo ahí con una engrampadora para no hacer demasiado ruido, porque empieza la prueba de sonido con esto. Ahí Empieza con Purple Rain, el tema que estábamos escuchando. Claro, la prueba de sonido fue todo Purple Rain. O sea, todo el tiempo. O sea, dos horas de Purple Rain. Sí, no, fácil, no sé, 80 minutos de Purple Rain. Que fue genial. El comienzo de esa prueba, yo estaba trabajando en el escenario. Y como escuchamos ya en la canción, hay un momento que la canción tiene un corte. Purple Rain, ¿no? Y hay un silencio. No, es anterior a lo que canté. Bueno, y en ese silencio, yo escucho que una voz conocida que dice: ¡Marcelo! ¡Acá le ponemos un terciado! ¡Acá cerramos con esto! ¡Le ponemos el terciado! Y yo me quería morir, porque no me habían dicho que nadie podía estar en el escenario, que esto, que lo otro, Prince, el tipo sentado en su piano de cola violeta. Entonces me daba mucha vergüenza darme vuelta. Entonces me doy vuelta, y cuando me doy vuelta veo una de las imágenes más rockeras de la vida, y que me hubiera encantado tener una Polaroid para registrarla, que es el piano violeta de Prince y mi Rodolfo apoyado en el piano, haciéndome los gestos de lo que había que poner la tarima, y Prince sorprendido absolutamente por la naturalidad de, claro, Rodolfo, sí, sí, que llevaba una camiseta de la marca Shell, de cómo se llama, de donde él trabajaba antes en una estación de servicio. Ah, la Shell. Sí, la Shell. Así que, bueno, ese momento fue increíble. Si pasé de eso... Bien, Rudolf. Sí, Rudolf, la verdad que rompió el hielo, Rudolf. Después de eso, sí, ya está. Ganó. Habría que investigar cuántas personas en el mundo tuvieron esa caradurez linda, ¿no? No, claro. Estupendo apoyar el codo en el piano de Prince. No, y con total naturalidad. Y la imagen, sobre todo, de Prince. Yo creo que lo sorprendió ese cuerpo grande de Rudolf a Prince. Que... Bien, el show... bueno, así que ya les digo, la prueba de sonido fue genial. Tengo recuerdos así de Spinetta en una parte cerca de la consola. Ya en la prueba de sonido. Escuchando la prueba de sonido, sí. El sol, tiraditos en el pasto. La verdad que era ideal. Increíble, increíble. Pero bueno, después vino la noche y llegó el show. A ver. Sí. ¿Cuánta gente fue? Sí. Bueno, además, lo que tenía, según tengo entendido, ¿no?, es que el escenario no estaba... Claro, el escenario estaba en un costado de River. No estaba... Imaginemos... Aquel que fue muchas veces de River. Claro. Un escenario, saben que los escenarios estaban en los arcos. Claro, acá. Pero no. Este estaba al lado de las plateas, ¿no? Estaba al lado de la platea. Y eso hacía que, digamos, hubiera menos gente. Pero de todas maneras, igual, para lo que se esperaba, hubo poca gente. 25.000 personas fueron. Igual, es una cantidad, ¿no? Es un buen número. Pero la verdad que esas 25.000 personas se hacían sentir, porque realmente disfrutaban muchísimo ese show. Yo les traje algo. A pesar que unas 20.000 quizás se han ido muy enojadas por la duración del show, ¿no? Exactamente, y de eso vamos a hablar. A ver. Yo voy a sacar algo acá que... Sí, no mirá que tenés la lista de temas. Esto tiene un valor... ¿No mirá que tenés la lista de temas? Esta es la lista de temas de piano de nosotros. Con nosotros la lista de temas. La letra es de... No, la letra debe ser de aquel chiquito Stein Manager. Sí. Pero esto estaba pegado en el violeta de Prince. Y como podemos ver, ¿cuántos temas hay? 4, 5, 6, 7, 8, 10 temas. 9 temas. 10. 9 temas. ¿Nueve, o sea, temas? Que no se fue antes. Pero, ¿cuánto duraba cada tema? 10 minutos. No, el primer tema, Something Funky, sí, era lo primero que yo escuché de rap acá. Había dos DJs con mesas y qué sé yo. Y este tema duró fácil 15 minutos. Después estaba Let Go Crazy, que también tenía su duración. Kiss, Purple Rain, que fue el cuarto. Take Me With You, que también fue una versión, tengo una recuerdo de una versión muy larga. Pero a partir de este momento, yo, para mí todo esto fue flotante. La verdad que el show era increíble. Ya había pagado la entrada del cuarto tema. Sí, sí, era muy potente. No sé, nunca había escuchado una cosa así. La verdad, sinceramente... Siento que... Se las dejo tocar un poquito, pero... ¿Cómo no? ¿Me la puedo pasar por la cabeza? No, bueno, pero vuelven. Mirá que está... Es fundamental el olor. El olor a teclado. El olor a teclado. El olor a viejo. El olor a viejo. Evidentemente se siente. Claro. Huélalo, señor Guerrieri, por favor. Es cierto. Sí, es huele, un papel viejo. Huele a papel viejo. Vamos a escuchar el tema 5, por favor, que me recuerda mucho al show. We'll be right back. Bueno, resulta que me acordé de una cosa que ocurrió también por aquel momento, antes del show, ¿no? Los días previos llovía mucho. Y los americanos, que son muy pragmáticos, que estuvieron a punto de suspender el show. Acá los argentinos dijeron, no, que traemos otro equipo, que esto, que lo otro, salimos, que pa, pa, pa. Pero yo estaba un poco medio angustiado con la situación, ¿no? Incertidumbre. Sí. Entonces tengo un recuerdo de irme de River en un fitito que manejaba Baglietto. No sé por qué. Justo, o sea, pasaba. Sí. Estaba, porque él fue a llevar algunos faroles, porque ya tenía luces. Y entonces estaban todos metidos en el show. Todo el mundo estaba metido. Claro, cuando había uno de estos tipos, viste, todas las compañías del sonido, todos estaban ahí. Entonces tengo el recuerdo, no sé si estarán escuchando los vástagos, pero tengo el recuerdo que ahí sucedió el momento en que él me dijo, voy a tener un varón, no tengo nombre de varón, me parece que te voy a robar el tuyo. Bueno, dale. Ahora esos dos Julianes tocan juntos en la banda Huevo. Exacto. Pueden escucharla. Que una gran banda. Bien. Pero lo que recuerdo también es que yo estaba empezando una relación amorosa por ese momento de Prince. O sea que tengo... Qué lindo. Sí. Y la chica en cuestión estaba en Nueva York. Por la historia empezó en Nueva York. Y yo me acuerdo... digamos, la anécdota sirve para mostrar la realidad argentina y la realidad en Nueva York con respecto al rock. ¿No? Yo volvía en ese fritito, todo roto, con Libertador inundado, que parecíamos un huevito Kinder flotando. Claro, flotando. A la deriva. Sí. Con la sensación de que todo se mojaba, la escenografía, pa, todo eso. Y cuando llego a mi departamento, tengo un mensaje de la chica que me cuenta que está yendo a ver a Lori Anderson en Nueva York. Y que, bueno, nada, por una cuestión de conexión, porque extrañaba y tal, le habló la salida y le contó que su boyfriend, que era yo, estaba trabajando con Prince en ese momento. Entonces Lori le dijo, le va a ir bárbaro, va a estar pasando unos días estupendos porque Prince es una gran estrella. Yo estaba en el fitito con Baguette. Pero estuviste pero con Prince. No se equivocó, Lori. Claro. Pero era muy... Tenemos que dar unos matices, pero... era muy linda la dicotomía de los lugares, ¿no? Pero bueno, el show fue, como ya te digo, avanzando muy rápidamente. Y hubo un momento que Prince fue al piano y se produjo un momento de sorpresa, porque nadie esperaba que tocase este tema que tocó, que es Nothing Compares With You, que era el tema que había hecho popular Sidney O'Connor. Sidney O'Connor. ¿Qué pasa? Le dio un poquito de celos, le dio un poquito de cositas, qué sé yo, y él lo empezó a cantar. Es bastante diferente la versión de que él hace. Luego la vamos a escuchar, después la vamos a escuchar. Pero ese momento fue un momento muy fuerte dentro del show. Hay una anécdota que dicen que hay una persona que grabó este show. Este show hay muy poco registro, sí. Hay una persona que dicen que grabó este show. Es una chica, no pude conseguirles ese audio, que ella grita cuando empieza este tema, grita, ¡ídolo! Que era una cosa que pasaba en ese momento en el programa de Gazalla en la televisión, que se llamaba Ídolo o Forro. Estaba dividido en... entonces, le tocó estaba, ídolo. Estaba muy de moda decir ¡ídolo! Pero todo el mundo decía ídolo. Y entonces se le grita ídolo y queda grabado eso. En el show. En el tema Nothing Compared, claro, en la versión de Prince que arranca en piano. Me imagino que cuando terminó rápido el recital pasó a ser del otro extremo, de los forros. Sí, claro. Bueno, ¿qué pasa? Después de eso viene un último tema que vamos a escuchar que se llama I Am a Star. Soy una estrella. Sí, que lo vamos a dejar correr para que... Ese fue el último tema del show. Nadie lo sabía. Nadie lo sabía. Pero... era muy bueno lo que pasaba, cómo sonaba, los bailarines, era muy potente. El tema era una versión bastante larga. Yo estaba en ese momento en el campo con algunas personas de la radio, entre ellas recuerdo a Mario Pergolini. Estábamos mirando y en un momento dado, en el final, que el tema termina bastante abruptamente, ¡trum! Se prenden las luces así de escena y se va a blanco, está sonando y yo dije, uy, pisó una colilla de cigarrillos. Yo pensé en lo mío, digamos. Chao. La verdad, porque el tipo corrió por las escaleras y se prendió la luz y desapareció por aquellas cortinitas que me dejaron colgar. Claro. Desapareció. Y la gente... Nosotros corrimos con Mario. Fuimos, corrimos para ver qué pasaba, para ver el atrás. Y en realidad cuando llegamos lo que vemos es una limusina a punto de arrancar, Prince sentado atrás. El portón de River que se abre y chao, nos vemos. No, y en los camarines, o sea, la limusina estaba ahí. Ya estaba al lado del escenario. Del escenario, claro. Y el señor se tomó el buque. Mientras la gente seguía cantando. Porque la verdad que nadie pensaba que eso había terminado ahí. El receso del medio. Exacto. Bueno, empezaron a pasar los minutos. El tipo no aparece, qué sé yo. La gente empieza a cambiar los cánticos ya de los... ¿Luces del estadio prendidas? Luces del estadio se empiezan a prender. Ah, para eso es lo que te dice. Ahí eso te está diciendo que es el final. Ahí te marca. Bueno, por esa época no había tanta cosa como ahora, que los vasitos de plástico y todo. No, la gente llevaba sus botellas y tal. Y empezaron a arrojarlas al escenario con cierta vehemencia, ¿no? Al grito de forro, quizás. Claro, no, empezaron a cantar Saddam Hussein, porque era la guerra del Golfo. Y entonces, ¡ay, chaval! En contra de los yanquis. Entra en contra de los yanquis, ¿no? Saddam Hussein, Saddam Hussein, pues pasaron a enojarse con Greenback. Y empezaron a quemar algunas plateas. La verdad que se puso feo. Ah, una pena. Se puso, ¿no?, violento. Se puso violento, sí. Y bueno, Marcelo, vos estabas todo y en yo el estaba, escenario. Nosotros estábamos para desarmar, ¿viste? Entonces yo tengo el recuerdo de entrar en un momento así y vi un Jack Daniel que voló y pegó en el bombo la batería y dije, me parece que no es momento todavía de desarmar. Y ahí fue que pude hurtar esta lista. En ese momento. En la corrida final me llevé la listita de Prince antes que otros se la llevasen. En un momento de pánico usted tuvo la lucidez de tomar un objeto de preciado valor. Claro. Sí. Así que, bueno, digamos que el final... Abrupto él. Sí, no fue agradable. Tampoco, claro, no merecía terminar así. No merecía para nada porque había sido un show increíble, la verdad. Por eso arranqué diciendo que fue un show muy especial, raro, todo. Porque a medida que pasaron los años, cada vez fue más grosso. Claro. Y para mí, por lo menos, yo me olvido de eso que pasó. Y la realidad es que el tipo tenía un contrato que tenía que tocar como mínimo 72 minutos y máximo 2 horas y pico. Como estaba medio enojado con el productor local, tocó 72 minutos y se fue. Y se fue. Esa es la realidad. Pero bueno, la dijiste... lista de temas de ese show original en Europa era de 16 temas. Ah. Lo que hizo fue sacar algunos y poner otros más largos para llegar a los 72 minutos. Eso fue. Y también nos pidieron que necesitaba él un camarín que tuviera un piano de 3/4 de cola y un flipper. De tal estilo con Batman, él había hecho la música de la película de Batman, y tapizado todo en lo que ahora es Animal Print, que en esa época era difícil de conseguir. Le hicimos todo eso abajo de las tribunas de River y jamás fue. Eso fue muy lindo. Tengo una foto del camarín en algún momento blanco, que jamás pisó. O sea, de la limusina subí directamente al escenario y del escenario subió a la limusina y de la limusina se fue a bailar a Skylar en zona sur. Hasta ese dato tenemos. Sí, Hasta eso. Lo que puedo decirles es que cuando llegó al lugar le gustó una chica, la marcó, la señaló y le mandó a los gorilas que la fueron a buscar. Diciendo, claro, quiere bailar con vos. Claro. Y él, la chica miró y dijo, nah, yo no quiero bailar con ese petizo. Toma, Prince, lo dejaste colgado todo en otro. Toma. Así que bueno, nada, es un show único y nada es comparable a ese show. Así que nos vamos a despedir con ese tema en la versión de Prince. Perfecto, muchas gracias Marcelo por haber pasado una vez más por Es Como Todo con su sección Marcelo Puesto en Escena. Love for good.

good to come say hello. I'm alive. Say me, myself, and my eyes. Me and your teeth, funky star. So I've been singing this song. Yes, I did. Well, I've been singing this same before. Yes, I did. Well, I've been singing this song. Es como todo. Un programa de folclore. Que parece de cumbia. Y que suena a rock. Es como todo. ¡Bien, cartucho! ¡A bailar con Norma! ¡Vamos, ahí todos! Así es. El señor Willy Club, que los invita a bailar, está aquí con nosotros. Willy. Con Norman Ramírez. ¡A bailar, cartucho! ¿Eso es lo que se oía en las discotecas cuando usted solía ir? No, esas son las voces que escucho constantemente dentro de mi cabeza. Y lo invitan a bailar, es bueno. Lo invitan a bailar. Sí, sí, sí, sí. Y que chorre la grasa, dicen en un momento. Y hay una voz en off, así que es como de madre que dice, no te olvides la latita de duraznos. Para el final de la canaleta. Así que bueno, gente, necesita presentación. El señor Willy Crook está aquí en Es Como Todo. Muchísimas gracias, Willy, por venir. Ahora entienden por qué no soy millonario, ¿no? Porque me dedico a pensar este tipo de cosas. Si hubiese gastado el tiempo en cosas más productivas, quizás. Pero elijo la pilcha como Maxi. Soy amigo de Norman Ramírez, estoy acá. Qué más productivo que pensar, además, ¿no? Sí, y es como todo. Es como todo, les regalo una excepción para que sea más ridículo. El rock, como la comida, entra por los ojos. Mira ahí. O sea, el oído parece que está completamente secundas, porque si el rock como la comida entra por los ojos, estamos todos locos. Dementes. No tapa el agua, como dice esa frase. El señor Willy Crook está grabando su nuevo disco que se va a titular Choo Choo To Be Good. Demasiado cierto para ser bueno, porque tiene que ver así. No voy a cargar las tintas, no soy un experto ni nada de eso, pero desde chiquito que leía Bradbury me quedó chico. Bradbury, a los 8 años ya me quedaba chico. A los 8 ya estaba con el tema de espacial, la literatura fantástica, ficción, vendría a ser. Para mí el 2000 me iba a agarrar viejo. Y lo agarró muy joven. Para mí en el 2000, cuando ya viviéramos en otros planetas, en Phobos y Deimos, por ejemplo las lunas de Marte. ¿Quién fue el hijo puta que le... ¿Ustedes saben lo que significan Phobos y Deimos? No, y es un buen momento para aprenderlo. Fobias y miedos. Ah. Era un tipo que odiaba las lunas de Marte. ¿Cómo le vas a poner a un asteroide? Es muy grande para andar jugando, viste, con su paciencia. Pero igual son nombres más divertidos. En cambio, nosotros Selene. Pero viste que... Para mí es más divertido eso, porque hoy en día, cuando se descubre algún planeta nuevo, se le dice AF-314. ¿Qué significa eso? Eso no es un nombre, es un... es como una marca, viste, la barra para que pasás en el súper. Pero prefiero el código de barras a la fobia y el miedo también. Yo prefiero la fobia y el miedo. Yo creo que el tipo que lo inventó realmente estaba completamente loco. O sea, que bien tenía derecho. Tratás a la luna de Marte, viejo. Es como la terminal en el sur del colectivo 824. Curioso, ¿quién lo conoce? Curioso lo del libro Crónicas Marcianas, por ejemplo. Si usted está haciendo referencia a ese, señor Crook. Claro. Que le pone fobia, si quieres, yo a la luna de Marte y a los personajes, señor K. Señora K. Sé que debería releerlo, porque en un momento me sentí superior. Bien. Desde que nací, prácticamente. ¿A usted no le pasó, Maxi? No es que, no, él es humilde. Alex o Maxi. Maxi. Alex el operador. Alex el operador. Hay un Alex y hay un Maxi. No, el tipo, o sea. El tipo con sombrero. Sea, el tipo, él no es como yo, un agrandado. Es que el mundo es muy pequeño para él. Toma, y no se atreve a decirlo. Está bien. Pero bueno, estamos hablando de tu nuevo disco. Estamos hablando de cosas que cambian y de cosas cuánticas y de místicas y de las Matrix y de todo eso. Y las cosas ciertas se ponen ciertas de una manera que, de acuerdo a tu naturaleza, te llenan los huevos. ¿Entendés? Todo tiene que ser así. No, basta. ¿Por qué no grabás en mono? Si el sonido real de la televisión, damas y caballeros, no es estéreo, es mono. Es mono duplicado. No sé si sabían eso. Estamos desayunándonos con eso. No existe el estéreo en la televisión. En esa que estás mirando, que tenés en esa. Sí, la grande, del plasma. Entonces. Está bien que las cosas se vayan modificando un poco y que no sean ciertas todo el tiempo, porque si el personaje de que es toda una cosa conceptual así, le habla, le dice, sí, ya sé que estoy loco, y en mi fantasía todo es perfecto, más o menos le está diciendo, no vas a tener celulitis. Y medio la invita a vivir a su fantasía, está completamente fuera de sus cabales. Pero me parece que el arte, una prerrogativa que lamentablemente perdió, es que el arte no tiene que hablar de cosas ciertas. Para eso abro un disco de Arjona o Crónica. O haces un disco, le pones música a lo que es un diario, vendría a ser, ¿no? El amor es así. La madre. No, porque la vieja es la vieja. Todo es verdad absoluta. Para mí el arte no tiene que asegurar nada, nos tiene que dejar en la más completa zozobra intelectual. ¿Entendés? La prueba de eso, sin saber lo que estaba escribiendo, es If You, que parece que va la letra de If You, dice si tu corazón, si esto, si aquello, si lo otro. que sí, ya las voy a escribir en castellano. Para el editor. Hoy una voz que me dice. promete, parece que va a dar una solución en algún momento y no. Hay solución, te metiste en esto de vivir la vida a tu manera, y en tu manera vos sabés que esto estaba acá hoy, ¿por qué salís corriendo y si lo dejé acá? Y efectivamente está ahí y no lo ves, y pasas al rato y está ahí. Supongo que a todo el mundo le pasa ese tipo de eventos trascendentales que no le damos bola porque estamos así condicionados, naces. Más o menos creces, el jardín de infantes, la primaria, la secundaria, te casás, la colimba era antes, la facultad, lamentablemente te reproducís. Bueno, pero por suerte, ¡qué bomba que tirás! Pero por ahí, por suerte, por ejemplo, hay una letra a esto que usted venía haciendo referencia, sobre el arte. Claro. Hay una letra muy buena, por ejemplo, de Martínez en No Pibe. ¡Opa! ¿No? Exactamente, y me han nombrado, y me pongo de pie porque he tenido... Y verificamos y damos certificación que se puso de pie. Sí, he tenido el inmenso placer de compartir escenario y con su aval, por supuesto, porque no es un tipo muy copado. Entonces, yo show a show le decía, señor Martínez, soy bienvenido a la próxima... Cuando vos quieras, Willy. Y yo sé que cuando yo quiero es cuando él quiere. Pero me parece increíble ese tipo. Por ejemplo, el blues en castellano no existía. No. No existía y lo inventó de la nada. O sea que, y si vamos a lo cierto es que no hay rock en castellano. No hay letras en castellano. No hay blues. Se acabó. Ahí termina el asunto. Vino este culiao, perdón, inventó el blues en castellano con la intensidad, con el contenido, ¿no? ¿Te acordás? Escucho, hablábamos la otra vez, ¡Vía muerta! ¿Entendés? ¿Qué demás? O ayer llovió... Con la frase que usamos todos los días, te está contando la canción, es casi Pedro Navaja, pero más sencilla. Y el blues es así, estoy encadenado, y cuando no pueda trabajar más me mandan a la horca. Claro, mire, de esa raíz... Digo yo, ¿eh? No, pero también lo que dice, porque el blues tuvo... No era muy bailable las letras. Por eso no lo pasan en Pachá. Pero bueno, está bien lo que decís sobre el ¿entendés? Blues. Lo cierto, no es gran cosa, pero me gusta hacer... Así, trabajar sobre una idea. Y luego encontré un poema de un tal Edgardo Alán Poe. Sí, poet, el poet. Chileno. que se llama A Dream Within a Dream, que habla del sueño dentro del sueño, que en realidad no consta si es real o no, nada. Y que en un punto tampoco importa. El otro día estaba mirando ahí que la Tierra no gira. Ah, ¿no? ¿No gira la Tierra? No gira la Tierra. ¿Cómo es entonces? ¿Qué es lo que hace? Se comprueba de una manera muy sencilla. Largás dos jets con autonomía suficiente para dar la media vuelta al mundo y los dos tardan lo mismo. Si la Tierra girara... uno debería hacer más camino. Uno estaría... Claro, depende para qué lado gire. Uno estaría ayudado... Por el movimiento contrario de la Tierra. Pues eso no sucede aquí en Logroño, tío. Ni aquí en Asturias. Pero son temas que sobrepasan nuestro espacio. No, que todo puede ser incluido en nuestro este espacio. Este programa también es un pequeño presente también de ciencia también. No hay ningún drama. Cuando usted quiere hablar de ciencia, hable de ciencia. Cuando quiere hablar de música, hable de música. Y si tiene que hablar de celular, hable celular. De ciencia. El agua moja, el calor calienta, las mujeres me dejan. Gran. Y bueno, decíamos que estabas grabando el Chuchuchu Be Good. Y hablando de esto que venías diciendo No está bueno el nombre. Voy a aprovechar para hacer un ¿cómo me gusta esta palabra? Escrutinio. Apa, suena linda. Sí. Dicho en inglés es demasiado cierto para ser bueno, lo cual es un reliberán, por favor. Too true to be good es muy pretencioso. Troppo certo no tiene absolutamente nada que ver, es en italiano, y suena de puta madre. Sí. ¿A ustedes qué les parece? Sí, que troppo certo va. Troppo certo. Siamo d'accordo. Así que si el día de mañana, o ponele, cuando salga el disco del club, sale con el nombre de Troppo certo, que conste en acta que el nombre salió aquí en Es como todo. Bueno, ahí escucho que está filmando. Y otra primicia que les puedo dar de mi ignorancia y de mi habilidad para solucionar cosas que no tenían por qué ser solucionadas. En el disco Big Bombo Mama, hay un tema que dice Kisses of flowers from yesterday, the more that you take. Ahí falta una frase, que es heart is a well. Heart is a well, el corazón es un pozo. Ese es el título de la canción. Como no me entraba en la poesía, lo puse de título. Ahí la tenés. Está bien. Está perfecto. Y lo dijo. Entonces, libertad. Entonces ahora agarran un lápiz y arman. Los besos son flores de ayer, pero el corazón es como un pozo. Lo más que le quitas es lo más grande que lo haces. Es una frase dicha con un optimismo repugnante. Pero heart is a well no me entraba y no tengo la habilidad del indio Solari. De meter la guerra y la paz en un rock and roll. ¿Qué? De 2 minutos. La guerra y la paz. Y bueno, estamos hablando. Todo bien, indio, todo bien. Estamos hablando de, obviamente, de tu nuevo disco. Y estabas diciendo al principio algo del arte. Que pero, te tiene que dejar un universo abierto. ¿Vos sabías eso? Esa barrabasada. Ahí habla Mercedes Jovas, mi comadre. Ah, Mercedes Jovas, le mando una salud. ¿Vos sabías esas burradas que hace tu representado? De como no me entra, lo pongo de título. Ah, sí, sí, sabe. Algo sospechaba, parece. Sí, sí, sí, sí. Algo sospechaba. No, y bueno, estamos hablando de esto que decía al principio del arte, que te tiene que dar nuevos universos, no este cuadradito de las cosas tiene que... Abrir. Abrir el cuadrado. Claro, le rompió la cabeza al mundo, man. Le rompió la cabeza al mundo, ¿entendés? Las madres horrorizadas, ¿viste? Que son tan grasas como los sargentos, los ya, no, mucho más grasas, mucho más puritanos e hipócritas. Era Satán, ¿entendés? Ese movimiento de mover la pelvis. El movimiento de pelvis era Satán en persona. Y moviendo. Muy bien te salió el movimiento. Sí. ¿Entendés? Mueve muy bien la pelvis, sobre todo con ese cinturón que tiene. Bien. Pero bueno. Y entonces el rock es supuesto de abrir fronteras. Yo, por ejemplo, donde vivía había 4 discos que no se podían escuchar mucho porque se rompían. Ese era los preceptos de mi madre, que laburó mucho de una manera dura y, bueno, no cambió. No hizo el clic. Claro, no hizo el clic, exactamente, para su mal, ¿no? Porque no goza mucho de la vida. Pero esos discos, para mí me era indispensable saber entender inglés. Una vez que escuché El lado oscuro de la luna. O sea, me era indispensable. Tenía que saber qué decían esos chabones. Y yo vivía en Madariaga, donde está en la tapa de fuego, amigo, Horizonte Redondo. ¿En Madariaga? ¿Eh? Dejése la Madariaga. Madariaga de... Camino a Juancho, en realidad. Camino a Juancho. Una cosa de loco. ¿Entendés? Que no me lo planteé, yo era muy chico. Era una necesidad, y eso es el poder que tiene el rock, el arte en sí, que no, me tengo que poner a hablar inglés, que es un idioma de otro país, los cojones. Tenía que saber qué quería decir Shine on You Crazy Diamond, claro. Que bueno, eso es del otro, que tampoco tiene desperdicio. Y bueno, después... ¡Wow! ¿Te acordás la etapa de Hipgnosis? El team dándose la mano a los dos tipos. Wish You Were Here. Wish You Were Here. Y uno quemándose. Ese era Maxi. Y bueno, después, Willy, te fuiste a España con tu familia de adolescente, que hiciste básicamente España. Nos fundimos y fuimos a probar suerte, que era una época de que España era el cuarto trasero, el cuarto de juego de Europa. Le salía más barato a los europeos irse el fin de semana en avión, ponerse un arito para que no se note que eran trabajadores, mamarse desde que llegaban hasta que se iban y volverse colorados la señora de compras con todo eso, ¿no? Mm. Y ahí, bueno, pues nada, llegué y vi que había un mundo que no me habían contado y me quedé y con diversas felicidades. Y tengo entendido que en Ibiza no solo le cuidó la casa a Roman Polanski, sino no que sabía. También vio zapar. Yo tampoco zapar. Sabía. Que se había cuidado. No, yo tampoco sabía. Una noche en una luna llena empiezan a caer el día, ¿no? Al mediodía empiezan a caer camiones, plum, plum, plum, arman generadores, ta, ta, ta, ta, ta, arman una cosa así y ni nos saludan a mí y a la niña, una alemana que bien. Que cuidaba, que era la supuesta cuidadora de la casa. La casa no era muy cuidable porque eran, digamos que eran corrales, que ya sin cabras adentro, o sea que no había absolutamente nada que cuidar. El hilo más cercano de agua pasaba a 300 metros así y lo cuidabas como oro. Este, se limpiaba siempre cada uno en su zona, ¿no? Porque no, de todo eso. Pero era un full moon fiesta. La full moon, claro. Claro. Y de repente, parece ser que terminé tocando con Alvin Lee. Alvin Lee, el líder, gran guitarrista, por supuesto, de Ten Years After. De Ten Years After, una cosa así que... El Tano de acá. ¿Cómo se llama? ¿El Tano de acá? ¿Cómo el Tano? Ah, el Tano del de Alma Fuerte. Sí, Marcelio. Sí. Este... una bestia humana, también estaba un tipo sumamente, para mí, ese tipo estaba dopado. David Gilmour. Mirá, un tal David Gilmour estaba por Ibiza. Sí, y los generadores bien lejos para que nos jodieran, y había una habitación, por así decir, el Corral Mayor, donde se proyectaban cosas del bueno de Roman. Que me atrevo siquiera a recordarlas. Siquiera a recordarlas. Y bueno, y pasaron los acontecimientos, se precipitaron, no sé qué, en qué terminé, y a la otra mañana no había nadie. Ni basura, ni nadie. Ya habían demostrado. Y los corrales en orden. No sé si fue algo que yo toqué. ¿O qué pasó? Yo tocaba el toc-toc, tocaba la pandereta, no fondo, no tocaba instrumentos, ¿no? Y para esa época, precisamente ya decís que no tocabas instrumentos, ¿vos creías que la música la hacían seres mitológicos? ¿No? Por supuesto, como los conductores de radio. Exacto, somos todos. Así lo son. Mitológicos. No me lo planteaba, no decía, no, pero eso no se puede porque... Simplemente son cosas de mi manera de ser, ¿no? Así que sigo convencido que la papa está hecha con harina. Y que te lo vengan a discutir. que se lo refuto. Me da igual, me entra por acá y me sale por ahí. Y... tengo entendido que también en estos primeros momentos de Willy Crook, un Crook adolescente... Pero eso es cierto, para mí era, no había relación entre un ser humano y hacer un disco. Claro. ¿Entendés? No entendía que eso que Dios me había puesto en las manos era algo fantástico. Y que en el futuro iba a agradecerlo porque justifica mi presencia en esta silla. Si no, no. ¿Me explico? Así. Y también en estos mismos momentos de Willy joven, fuiste al peor profesor de guitarra que podría haber tenido o que podría realmente en ese momento existir sobre la faz de la tierra. Sí, un engreído, un mal parido, dicho en francés. Sí, un tipo, bueno, Villa Gesell en esa época era caldo. de ciertas gentes, así como Bariloche es el nido de los corazones abandonados. El nido. El nido, no el club. Ya tengo una mano levantada. Siempre que alguno lo abandonan dicen, ay, yo me voy a vivir a Bariloche. Ese refugio es el frío, es encontrarse con lo peor, ¿no? Qué áspero. Hoy estoy enciclopédico. Sí, sí, sí. Este, Villa Gesell era caldo de cultivo de gente muy extraña, muy extraña. Este, yo. entre ellos era un grupo extraño, vendría a ser. Y sí, este tipo me dio la tarea para hacer, la hice, paisajes de Catamarca, con sus distintos tonos de verde, viejo, verde. No, ni siquiera era viejo verde, se la pasaba hablando glorias de él mismo, pero aquí, pero se ve que vivía solo y no se da cuenta que estaba dando clase. Entonces hablaba de cuando tocó con los hermanos Ábalos, por ejemplo. Estaba loco, y qué grande sería ese charco para que este sapo se asuste. me frustró tanto que después de sacarme perfectamente las dos chagas, me hiciera la tarea para el otro día, después de no haberme dado pelota, ¿no? Eso era lo crucial en el asunto. No es que escuchó y dijo, con una clase más... No, él estaba enamoradísimo de sus hazañas. Este, y no podía, era su deber compartirlas. Y ahí te diste cuenta que era mitológica la música, ¿no? A partir de este profesor, que te contaba su proeza. El sopapo que me comí fue mitológico. Ah, sí, fuiste golpeado por él. Sí, y no lo suficiente. No, lo que te merecía. No por mis viejos. No. No, golpeado, bueno, por mi viejo 3 veces legítimamente, que no me las olvidé jamás. Este, y bien hecho, si no sería un insatisfecho, sería más, o sea, así todo, soy un imbécil. Entonces sería un insatisfecho, si no hay un esfuerzo en todo. Y las cosas fueron por mentir, por hacerme el loco con mi vieja y por tocar una carabina. O sea que me pareció un motivo y yo lo tenía terminantemente prohibido. Este, le duele a la cama en la que aterricé todavía. Un sopapo mano abierta. Un correctivo. Todo niño se merece un correctivo. Hoy yo veo a babies making babies. Sí. Que no saben nada de cómo ser hijo, de cómo ser padres, porque no supieron ser hijos, son muy niños, tienen 15 años, ¿vieron? Sí. No es extraño que deje una pendeja, deje el hijo para irse a tomar el mezcladito y qué sé yo. Tienen la edad, ¿entendés? Es lo que corresponde. No está bien, pero es lo que corresponde. Y los ves que están todo el día comprándole cosas, porque no saben, ellos tampoco tuvieron padres, o sea que a por los padres. Willy, ¿y en tu casa era fomentado el arte, la música o el arte? ¿Cómo era? No, pero sí matar a los padres. Bien. Los odiaba. Como decía Morrison, madre, I want to kill you. Sí, ¿no? sí. Yo le siempre digo a mi hijo, el día que te deje de parecer un cavernícola, avísame porque estás todo mal. Nos entendemos, somos amigos. Ya tiene 15 años, y todo eso. Se llama Norman Ramírez, exitoso nombre, exitoso. Me parece que lo catapultó a la fama con ese nombre. Willy, muy bien pensado. Habló muy bien de él. Y Norman Ramírez es una persona, tal vez no lo noten si van a un sitio que se llama Mamita, que está en Álvarez, Tomás y Maure. Lo encuentran viernes y sábado seguro. Es un muchacho anodino, soso, de más o menos 2 metros y algo de altura, con cadenas como para armar un Kaiser Carabela, y unas lanas alucinantes. Unas lanas alucinantes. Sí, como todo el mundo. Así que ese es Norman Ramírez. Van a notar rápidamente quién es Norman Ramírez. Así que bueno, Willy, ¿te parece empezar tocando algo? Que habló maravillas de ustedes. Sí, grandes. Saludos. Realmente tenemos los mejores recuerdos de Norman. Y está bien, sería una excepción que hable mal de nosotros, porque realmente nos portamos no, muy no, bien. No, no, no, suele mentir. Está bien, está bien. Willy, ¿qué tenés ganas de tocar? ¿Qué andás ganas de tocar? Mientras te digo que acá Alberto Segalini dice, una gloria de acá, Willy Crook. Una gloria de acá, Willy Crook. Sí, creo, en realidad de acá no sé si se refiere a Argentina, era... a Boedo, vaya a saber uno, ¿no? Una gloria de acá era... Listo, gracias. Willy, si puede ser un poquitito más bajo porque el amplificador, no digo. Yes. Vamos a escribano, estoy bajando el volumen. Sí, para que conte en agra. Sí, es fuerte. Ahí como va. Ahí va bien, dice Alex. Le bajo la ganancia, que es algo a lo que está acostumbrado. Willy, ¿con qué tema? ¿Querés? ¿De qué te reí? Mercedes se ríe. Por favor. Mercedes, su manager. Muchas gracias, Mercedes. Es mi comadre. Y polirrubro, manager es casi una palabra. Muy bella. ¿Cómo vamos con el sonido? Un poquitito más. Ah, va. A ver ahora. Porque esto es todo en vivo, señora. Yo le digo que esto. Ahí va el vivo, está perfecto. ¿Qué le parece? ¿Está bien o está baja? ¿Está bien o está baja? Perfecto. Está bien. Willy, ¿con qué tema vas a arrancar? Con dejá de interrumpirme cada vez que estoy por arrancar un tema. Me encanta eso. El mejor tema que han tocado en este programa. Ese domani io non potessi rivedere te. Mettiamo il caso che ti sentissi stanca di me. Quello che basta all'altra gente felicità. Se domani e sottolineo se all'improvviso perdessi te, avrei perduto il mondo intero, non solo te. Lo terminé nel tono che iba. Eres como todo, haciendo una cancioneta italiana. Un tema de Mina. De Mina. No, sencillísimo. Hermoso. Muy lindo, me pareció. Hermoso, y además su voz, Willy. Déjenme decir que su voz. Soy muy mino. Un minón. Pero bueno, Willy, antes del tema estamos hablando de. Bueno, que estabas en Pinamar con tu profesor de. Perdón, en Gesell. Con tu profesor. Y un día, así, por la como son las cosas, te encontraste con un pelado. Tomá, todavía me acuerdo, curiado, resentido. Y la cosa que la tarea que me encargó el tío Mierda. fueron los mismos dos tonos. Insisto, con total indolencia, sin la reflexión de necesita un ajuste. No, no, entonces dije, ah, ¿tú no me tomas en serio? Yo sí me tomo en serio las cosas y rompí mi guitarra, me lo tomé demasiado en serio. Un gesto muy punk. Muy, sí, ¿no? Sí. Sí, sí. No, y no iba a poder explicar a mis viejos que mi profesor era un cretino. Claro. Este es del tema del, esto, el tema anterior, pese a no ser mío, ahora sí lo es porque esto es Argentina. Ah, está bien. Se le llama homenaje. En otros países es plagio. Acá es homenaje. Este es del disco. ¿Del disco nuevo? Sí, y toco la mitad, así nos da el tiempo. Así dejás con la gente con la expectativa. ¿Querés que lo toquemos después de la tanda? No, siga. I'm not allowed to learn, but I'm able to see. In this you must agree, there's no redemption for me. For life as you go here, for many seems to be, I'm pretty glad to find off my undoes the key. So I live my empty life, fulfilling each and every night. The obsession. Concerned, I'm not allowed to learn, but I'm able to see. In this you must agree, there's no redemption for me. For life as you go on hell, for many times to be, I'm pretty glad to find off my own door. The key, so I live my empty life, fulfilling each and every night with mortal obsessions. El señor Crook haciendo un tema que próximamente va a ver la luz, vendría a ser, de su nuevo disco. ¿Y qué sorpresa tiene preparado el señor Crook para este nuevo disco? Tengo sorpresas que no serían sorpresas, si te das cuenta. Pero irían ese rango. Es una manera de sorprender también. Es una manera de dejar en claro que no tengo ninguna sorpresa. Sí, lo que usted le llama, le voy a poner una foto del modelo y medio kilo de humildad. Eso sería una sorpresa. Toda una. Muéstrenme humildad. La gran humildad de los grandes. ¿En dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Dónde muéstrame, está? Muéstrenme. Y yo la copio. Lo agarro y le tengo. Pero primero, muéstrame el video. Quiero verlo. ¿Qué dices? Voces en el nuevo disco. Háblale el talkback. Mercedes Cobas dice: voces en el nuevo disco. Ah, las nenas. Las nenas. Siento que ella está hablando de cosas ciertas. Bueno, perdón, Mer. Esta frase creo que ya la dije alguna vez. La formación es absolutamente nueva, con las composiciones de quien les habla. Toca un sujeto formidable el piano. No por nada en especial, simplemente porque cada uno tiene su sonido, entonces iban a hacer 5 discos con sonido Valentino, sin, ¿entendés? Es por renovar también todas las cosas. Canto muy bien cuando soy negra y me llamo Débora Dixon. Bien ahí. Quiero que sepan eso. Presten atención, cuando soy negra, canto todo. Hay muchos temas que canta ella y yo no hago absolutamente nada. Cosa que es nuevo también en Willy Crook. Cosa que es muy razonable. En vivo, cada vez que canta ella y después me toca a mí, digo en viva voz, no quiero. Pero las composiciones son todas tuyas. Sí, absolutamente. Y cambié, me estuve interiorizando y lo logré felizmente. Todo lo que antes... Hay temas que se componen con el bajo... Hay temas que vienen hechos, como Light, que me vino con letra y música. Vienen de muchas maneras. Y esta vez las voces me llamaron la atención, pero para mí eran un enigma, tal como quien hacía los discos antiguamente, ¿no? Ah, claro. Mitológico. Mitológico. Lo cual comprobé que es cierto. O sea, no es que 23 voces buenas van a mejorar el error de una. No, no os confiéis ni hacia planas. No por nada, este muchacho Michael Jackson tenía una mesa para él, 54 canales. Solo y eran todas la misma voz, vos no te das cuenta, no están superpuestas, pero de 54 había una y... Es un asunto lo de la voz humana. Mm. Así que voy a cantar instrumental. Y bueno, Débora Dixon, Nacho Porqueres firme en el bajo, Timothy, por supuesto, y la incorporación de 3 personas que me fascinan, porque Débora sabemos que tiene una carrera, cómo llegó, hasta dónde llegó. Aimé Cantilo, que cumplió 18, para mí tiene 17, canta y toca la guitarra como una cretina, me pasa por encima, toca los tonos, los solos de Valentino completos. ¿Mirá vos? ¿Entendés? Cosa que... Oh, o sea, hay que tocar los solos de Valentino. Sí, que... No, ella agarró y los tocó. Y ¿lo toca con el dedo pulgar solamente? No, con púa. ¿Con púa? Con púa. Sí, el fraude... va a caer, lo lamento, Juan Miguel. Me llamó la atención cuando estaba ahí youtubeando, y es del Yuyal genealógico de los Cantilos, la menor. ¿Tiene la rama de Miguel Cantilo? Sí, de ese Yuyal. Es la que sabe todo lo que no debe hacer. Es la hija. Es la hija de María José Cantilo. Que a la vez es prima de alguien que se llama Cantilo. Exacto. Y así sucesivamente. Claro, ¿no? Como yo con los Rolling Stones y los Beatles. Por lo general digo que no me gustan, porque es tan extensa la obra que no sé por dónde empezar y no quiero quedar como un ignorante. Entonces digo, ¡ah! Y también tengo entendido y para que no termine, porque se puede armar un quilombo bárbaro. Se pudre, estamos hablando de una niña de 18 años. Ahora viene la de 20. Respeto. Mirá el quilombo que se puede armar. Queda una de 21 y una de 24. Bueno, bien, nos interesa. ¿No? O sea, con la de 24 puede no quedar piedra sobre piedra. Camila Bouvier. Que entró en la banda y eso me dio el motivo de ver. Había mucho que domesticar porque hay un primadonismo que no está acostumbrado a hacer coros. Yo el otro día, lo cuento porque encontré dónde estacionar, y pude ir a ver a Earth, Wind and Fire. Earth, Wind and Fire, el problema no es que te inviten o no, el problema es dónde estacionarte. ¿Qué opinas de las bandas nuevas? No sé, no hay dónde estacionar. Y vi como 8 monos, viste, que te levantan en este edificio. That's the way of the world. If you look me down in your heart of soul, don't hesitate. If your life seems wrong, stay and get hurt. Entre todos chiquititos así, hacen lo que quieren con la voz. O sea, es un instrumento muy dúctil, maravilloso, y realmente acá lo único que me importa, los australes ya lo lograron. Quédense tranquilas, compañías discográficas. Me alimento de las pequeñas bayas y animalillos que crecen en las alfombras de las compañías discográficas. Los ácaros. Sí, los sí. Ácaros. Y, o sea que ya me sudan la polla. Ya esto. Ya. La estrella es la música, la belleza, y creo que la belleza que le dan las voces, no pensé que podría pasar por mis sucias manos. Así que thank you una vez más, Invisibles Músicas, que me han traído aquí a todo esto, a tomarme una Coca-Cola, y vamos a una tanda y seguimos con más Willy Crook. Y seguimos con Me falta una chica. ¿De 24 o 21 había? Uy, es que, bueno, estaba hablando. Y Oriana Anderson, que canta fantástico, aparte se lleva, no sé de qué hablan, las presenté y entre tema y tema es. Bueno, vamos a ver. Y ya son las que no se conocen de nada. Una chica formidable, muy muy bonita, muy linda de corazón, y que además el otro día me dice, como al pasar, también toco el saxo. Sí, es su paso. Sí, sí, y la Cantilo toca la guitarra, que da miedo, ya ves, lo sé, ¿verdad? Y la mayor, Camila, no, si es difícil, ya está hecho. Si es posible, ya está. Ahora, si es imposible de hacer, espérame un ratito, que ya te lo traigo hecho. Es una tipa de unas habilidades que me demuestran felizmente que pasaron 20 años. Tema que trata de no tocar cuando vayas a una cárcel. Así que bueno, señoras y señores, Willy Crook está aquí con nosotros. ¿Quiere mandar la tanda y anunciarse a usted para después de la vuelta? Muy bien, estamos en... Es como todo. FM Boedo. FM Boedo es como todo. Muy bien, ha sido realmente un placer, uno de los mejores programas que hemos tenido aquí en FM Boedo, con Willy Crook. Willy Crook se llama. Yes, sí. Amigo de Norman Ramírez y de Maxi. Bien, vamos a ir a nuestros compromisos empresariales y luego volvemos con más de todo. Y venda un temita que va a pasar al medio de 10 Years After. El tema se llama Baby I Love You, pero traducido, como yo tuve un videoclub, traducido es, tengo los ojos llenos de lágrimas, pero porque acostumbro llorar boca arriba, no porque te hayas ido. En los videoclub, viste como traducimos. Sí. Espacio publicitario. Baby, Feature our young, handsome, tall, dark drummer now, Mr. Rick Lee from Stoke Newington. A number called. Es como todo. Sí, total. ¡Hay recuperatorio! I've been singing this song. to come say hello. I'm alive. Say me, myself, and my eyes. Me and your deep funky soul. I've been singing this song. Yes, I did. Well, I've been singing this same before. Yes, I did. Well, I've been singing this song. Es como todo. Toda gente que se endroga con música. ¿Y bien está el aire? Está. Va. El aire, el fundamental aire para cualquier logro. Exacto. No te culpes. Tono que es. Agárralo. No te culpes. Dejará de latir. tremendo que fui yo. Sí, fui yo quien te lo dio. No te culpes, no, si no soy ya siquiera aquel que amabas, ni del que hoy hablas tan mal con tantas ganas. Sobre todo mi amor, no te vayas a culpar. Si te dicen algún día que morí loco de pena con tu nombre en los labios, no, mi amor, no te culpes. Por algún día que respiro todavía, que me he vuelto a enamorar, que no puedo recordar si era amor lo que sentía, si eras tú la que sonreía esas fotografías que guardé en algún lugar. Muy bueno. Acá la gente que está escuchando por Radio Sol quizás puede escuchar los aplausos que damos nosotros que estamos acá dentro de la pecera, pero afuera hay mucha gente y aplaudió lo que acaba de hacer. Y quedan cortos nuestros aplausos. Muy bien. Antes de la a nosotros y a ellos les explico que son temas que inspirados en los que nos dejan. O sea que por lo general nunca llegan a oírlos. Puedes tener la suerte de que todo esto se traduzca en Sadaic. Con suerte. Pero puedes llegar a tener la suerte. Pero por lo general la interesada, la que, bueno, son temas inspirados en los que nos dejan y dedicados a los que nos tienen. Claro. Tomá mate, sac distancierin. Y Willy, ¿te inspiran de hacer el desamor? ¿Qué? ¿Hay otra cosa? Sí, para algunos sí, para otros no. Para otros dicen la previa al desamor es que hubo amor, ¿o no? El desamor le esquivo al bulto porque es irremediable y es muy desilusorio. ¿Y por eso ha decidido no enamorarse? No, insistí, golpeé una puerta miles de veces de niño. Y por suerte soy de Virgo y soy un poco hijo de puta. Quiero decir, no tengo la sensibilidad de corriente. Perdón, la sensibilidad de cáncer. Pero las groserías, las malas palabras a veces quedan bien, a veces quedan mal. Si le molesta a alguien, que se vaya del dial, que se vaya del dial. No me atraen particularmente. En fin, que golpeé muchas veces una puerta y nunca entendí que no me querían. ¿Entendés? O sea que soy un feliz necio. Está bien, en ese aspecto. Perdura la ilusión del amor, ¿no? Porque el amor también es una ilusión. Y ya lo ves, yo supe amar. No, no podrás olvidar. Jamás escucho un amor como el mío. Jamás desafiaste al destino. Esa frase de Feliciano me fascina porque se ríe mucho de nosotros. Claro. Es muy malo. Solo fui una aventura más, bate inclusive, y se ríe. Una vez tuve ocasión de, no sé con qué motivo, entrar en Estudios Mediterráneos en Madrid, en Ibiza, cuando recién estaban hechos, donde grababan los Twists y los Abuelos, ¿no? Era sí. Muy top. Y estaba el bueno de Feliciano con Sombra. Que el Sombra dormía, era su perro, ¿no? Y dormía, Sombra era su perro. Sí, y le tenía siempre una pata puesta encima para que no se le piante el ciego. Y total que había un monitor, señor Champán, como nunca falta alguien que sobra. Y era, y el tío le daba la badana, que era un dolor de huevos, tío, mayúsculo. Entonces en un momento dice, hombre, me harías un gran favor. Mira, ¿no me irías a comprar tal pastilla y un periódico? Y lo mandó el ciego lo mandó a comprar el diario. El tipo nunca más apareció, lógicamente, ¿no? A mitad de camino dijo, soy sí. Pero ahí aprendí, ahí con él y con Valentino realmente aprendí a admirar la malignidad de los tullidos. Aquí por Facebook, el señor. Y entró el Inadi y lo asesinó. Aquí por Facebook, señor Krug le dice, por ejemplo, Iván Lemos: hola, estoy escuchando el programa porque me encanta la música del señor Krug, un fenómeno, y además cuando habla me hace estallar. Tiene una chispa de loco, señor. Sí, señor. Saludos. Y en nuestro barrio conviene tener una chispa de loco, sí. Porque nos cortan la luz. Seguido. Sí, podemos. Estuvo bajo la luz de las velas. FM Boedo puede dar. ¿Y cómo hacen cuando les cortan? Ya sé, no hay programa. Realmente, no, que por la gente de Plusválido le viene pasando, así que por supuesto. Pregunta pelotuda. Solidarizamos y obviamente puteamos y todo lo que hay que hacer para el sur acá. Putear es terapéuticamente perfecto. Exacto. Señor Willy Krug, habíamos quedado cuando usted volvió a Gesell. Que dijo que es un lugar de cretinos, ¿no? Sí, se me... Era un lugar de cretinos y se encuentra quizás al más cretino de todos, Bribón, también él. Caramba. Y lo invita a que se venga a Buenos Aires, un pelado. Sí, más que invita, media, hace una especie de arafatismo entre un tipo que me estaba por amasijar con una botella. A partir de lo cual a quien llamaremos de aquí en lo sucesivo el amasijante. El amasijante. Me encanta toda esa figura literaria. Y el amasijable, mucho gusto. Entonces aparece este individuo y dice, vos lo que pasa es que tenés envidia porque eres tan más loco que vos. Ipso facto, el amasijante detiene su acción, que por inercia era inminente, y tiempo aprovechado, nanosegundos aprovechados por el amasijable para desaparecer de la escena. Después no sé cómo nos encontramos. Ah, no era muy difícil, era todo muy chiquito. Esto fue en el lugar Los Momentos, que tenía piso de arena y tal y cual. Y nada, y era un tipo tan magnético y fascinante y tal y cual que mi principio de cirrosis se lo debo a él. ¿Y de quién estamos hablando? Puede decirlo también, ¿no? El amasijante. Vamos a hacerle un chiste. Lucas Prodan. Lucas Prodan. Había dos cosas que odiaban en la vida: que digan Lucas y el orégano. Y yo estaba muy enojado con él. Este, porque me dormía en mi cama con las zapatillas puestas. Y esos eran problemas. Y entonces fui más bien a arrastrarle el ala a Moni, porque tenía dos novias, Moni Strumpf, voy a ir a Alemania, ahí es mejor, y la novia Arti, y Esther, la que se lo bancaba, le lavaba la ropa y todo eso. Y a él le encantaba, y este yacimiento gauchesco, tal como en Madariaga, vago malentretenido, paisano vago malentretenido, le encantaba juntarlas. Que se arme un quilombo. Se le junta el ganado, lo que dice, se le junta el ganado. Mucho colegio inglés, con el príncipe de Carlos, bla, bla, bla, pero le encantaba el conventillo napolitano. Sí, de hecho, con Petty, me enteré después de que palmó el pelado, de que a él le decía que yo quería sacarle el laburo. ¿Qué laburo si Sumo le tenía pánico a la gente? No era una banda. La gente dice, oh, era otra dimensión, íbamos en colectivo, nos divertíamos, terminábamos presos siempre. Pero el panorama musical que nos dio, y me pongo de pie, Free Chaban, sin el cual no existiría el rock, prácticamente. Porque le puso el pecho a los militares, a la policía politizada que vino después. Policía politizada es pelo largo, puto, drogadicto, listo. ¿Entendés? En fin, y hacía lo que tenía que hacer. Y éramos pocos, y me acuerdo que decíamos, ¿quién toca hoy en Einstein? De los miles de lugares, era el único. Y la oferta musical era Virus, no, La Sobrecarga, no, Soda, no, Fricción, no, Lo Redondo, no, Sumo. Todos. Digamos que eran grupitos que tenían algo que decir. Sí. Algo. No había ni imitadores de... No había un Pierre y entonces, bueno, volviendo a la anécdota, es verdad que Luca te trae a Buenos Aires pensando que ibas a tocar. No me trae a Buenos Aires, me convence, me magnetiza, porque me mentía muy bien. Solo para enoquear a Pettinato, ¿no? Entre otras cosas, no, ese era un detalle. Eso se le ocurrió sobre el pucho. Siempre tenía un cuento chino. Además, que yo lo escuchaba y decía, es formidable, el estrabismo. Susana Jiménez es media bizca porque su primer orgasmo fue tan fuerte que le dio estrabismo venéreo. Por favor. Buena teoría. Un médico que me busque ese término. Chamullo viviente y fascinante, ¿no? Se fue y me dijo, voy, espérame acá, que voy al film y vuelvo. Y se fue a Túnez a filmar no sé qué. Yo como soy medio detective, a las dos semanas, vivir en Plaza 11, soy muy rápido, viste, deduzco rápidamente. Dos, tres semanas, dije, me parece que no vino enseguida. Buen detective. No, soy uno. Y bien, pero el paso era de ir y venir, y nada, y encima cuando volvió inventó eso de Roberto se está por ir, no crees, ¿por qué no dejas esos putos de Lorón, bendito de Ricota? Te venía todo. Mentiras, yo llegaba a hacerlo y me quedaba pero en la puta calle. un tipo magnético. Al punto de que yo no bebía ni nada por el estilo y nada. Y comenzaste a hacerlo. Y a la par de él. ¡Oh! Arrancaste de fuerte. Y me embotellas una botella, o sea, de ginebra y me guardo bajo llave. O sea, la primera carrera que competiste fue 300 metros con obstáculos. Así. Allí donde vayas, haz lo que veas, hombre. Y bueno, pero bueno, viniste acá, consiste obviamente en estar en los redondos. Y Luca fue una gran influencia en otros aspectos, no musical. Musicalmente no hicimos absolutamente nada, nos peleábamos. Él decía que el Marsala, no, lo que los Escalopines al Marsala no llevaba Marsala, por ejemplo. Charlas gastronómicas. Un nivel de hinchazón de pelotas fantástico. Nunca nos aburríamos. Pero ahora que lo pienso musicalmente, no. Tocaba. Por supuesto que tocaba. Si estaba petinato en el escenario. Y Lucas sabía que yo andaba por ahí, ¿cómo no iba a tocar? Sí, esa era la idea. Él cantó también con Patricio Rey. Exacto, en Cemento, en el año 1982, Criminal Mambo. Sí, sí, después se bajaba, íbamos a casa y me hablaban unas pestes. Y, sí, que habían inventado el cáncer, más o menos. Pero un tipo fantástico, magnético. En un aspecto, yo preferí más, no es preferir. Me estimuló más en mi vida Miguel Abuelo, por ejemplo, que era igual de magnético, pero tenía una poesía y una ironía y una maldad semejante. Sí. Como de grabarte de noche de borrachera y ponértelo a la mañana siguiente. Para que aprendas, mira lo que dijiste. No, para que busques una grieta en la tierra donde enterrarte. Pero iba un poquito más allá, ¿no? Y qué sé yo. Y aparte no era músico. No tenía. Bueno, Lucas tampoco. Claro. Qué gente, pero descubrió que calientita le descubrió. Gente con mucho talento, la verdad, con una viveza e inteligencia. Con casos que yo he encontrado últimamente únicamente en el Piti Álvarez. Cristian Gabriel, para mí, porque Piti. Es un hombre tan pelotudo como Willy. Así gente con conversación, con la verdad que. No sé, bueno, quedan pocos. Si pueden ir a ver a Javier Martínez, les recomendaría. Aunque a Virus. Bueno, a Virus no porque toco. A Virus no porque. No. No. Porque toca un grupo importantísimo ese mismo día. Aparte, el Ateneo es un asco. No, vayan a vernos a nosotros. Porque total, Virus va a tocar de nuevo. Y nosotros no se sabe. Ahí está. Cuando tengo razón. Y aparte, mis chicas son mucho más lindas que Marcelo. Tres chicas ahí a full, y además Débora Dixon, obviamente. Sí, que pone un. Hay un vídeo que filmó acá Don Cucho Constantino. Que está acá filmando, vamos a decir, para un documental. Sí. Documentalista de Buen Día a Día, que lo apruebo yo como amigo de Miguel. Eso es carísimo. Y el de Virus. Y se escucha por ahí diciendo: ¡Correte, Willy! Y se ve que era alguien que yo no le dejaba ver las chicas. En el medio, ahí. No, realmente está muy bueno. Y tenemos muy pocas ocasiones de tocar acá en Capital Federal. Así que Virus no existe. Son los padres de uno. Así que, Willy, ¿te parece un temita más? Ibas a hacer un rockabilly, no sé qué estabas haciendo ahí. Pero después vamos con un temita más, ¿te parece? No me parece. Acá, por ejemplo, pero como me pagan. Acá por ejemplo, te piden Never. Es muy larga también. Es muy larga. Eso estamos hablando al principio. Que le agradecemos, sí, obviamente. Tiene novia, seguro, el que lo pide. Claro, tiene ganas de. Ya te digo, Alberto Segalini. Si tiene algo para decirle al señor Alberto Segalini, que le pide Never, Alberto se lo puede decir. Alberto Segalini. Sí. What's in a man's mind? What's a friend has on the guide? Just a souvenir in an elephant, a memory is just a part of it. With your help, a part of it. Thank you. Para usted, Segarini. Ahí va. Muy bien, bueno, pero Alberto... Con acorde de miedo, ¿eh? Con acorde de miedo. Listo. Muchas gracias. Si yo fuera Alberto, le diría gracias, así que calculo que Alberto está diciendo desde su casa. Muchas gracias, señor Willy Crook, por haber hecho el tema Never, aunque sea un pedacito. Y si estaba con su mujer, se la hizo corta. Pensé dos segundos de los breves. Y dije, ¿cómo vas a negar una canción, coño? Gracias. Hablando de esto, he escuchado que usted ha inventado el ritmo Fifunk. Fifunk, sí, señores. Yo, por ejemplo, sí, señores. Yo, por ejemplo, el señor Segarini, seguramente a la hora del roce, del rumbo de la pasión, o mucha otra gente, pero me llegó por casualidad el dato, no le presté atención, puesto que yo no estaba involucrado, ¿no? Y luego de un relevamiento, de un escrutinio... El escrutinio nuevamente aparece. De un escrutinio, pero años después, llegué a la conclusión de que sí, de que parece que hay... Que la gente le dice... Ahí, boludo, en el cajón al lado de cuando le dice... Los prime, los azules, sí. Ahí, y pone play... Yo me imagino esa imagen, ¿no? Y es no la puedo imaginar realmente. Es demasiado cierta para ser real. Pero me fascina, muchísimas gracias. Y quiero que sepan que soy el único participante de este concurso. Con lo cual, y piensen esto, sin el Fifunk bien podríamos no haber nacido. Exacto. ¿Cuántos han nacido gracias al Fifunk? Acá me atiro a Borges, que era muy cagón y que imagina que va y le lleva unos pliegos a no sé quién y que imagina que le van a gustar. Como el chiste del gato, más o menos. De todas maneras, el tiempo confundirá nuestras épocas y yo podré decir que sin el Fifunk, yo, pese a haberlo creado, no. Que tal vez no hubiera nacido. Pero canciones como estas... Can be, should be, can I be, should be, can I be lovers? Can I be, should be, can I be, should be, can I be lovers too? Can I be, should be, can I be, should be, can I be lovers too? Can I be, should be, can I be, should be, can I be lovers too? Hey, little girl. Comb your hair, fix your makeup. Soon he will open the door. Don't think because there's a ring on your finger, you needn't try anymore. For wives should always be lovers too. To his arms, the moment they comes home to you. Wife should always be lovers too. Round his arms, the moment they comes home to you. Gotta be, should I be, gotta be, gotta be lovers too. Should I be, gotta be, should I be, gotta be, gotta be. Lleva mucho más. Sí, no, obviamente. Adentro del tema, pero le hice la versión barata. Buenísimo, buenísimo. Versión... Y así todo casi lo desnuda acá. Casi. Mire, ¿se acuerda de lo de Never? De que el señor Alberto Segalini ya obviamente escribió y dice, gracias, estoy llorando de la emoción. Mis oídos gozan. Usted se lo merece y discúlpeme, señor Segalini, por esa amargura innata que tenemos. Que, ¿por qué no? ¿Por qué le dije que no? Quiero respuestas y las quiero ya. Claro, pero fue terminado haciendo un sí. Así que le pido disculpas. Espero que no sea soltero. Todos esperamos. Y Willy, cuando empezaste con la música, a aprender a tocar el saxo, obviamente con la guitarra ya venías. ¿Dónde estaba tu horizonte? O sea, tu ayer. Sueño. ¿Dónde estaba en algún momento tu sueño? ¿Estaba en Abbey Road con los Beatles, ahí en Londres, o estaba en la Motown de Detroit, en alguno de todos sus estudios? Estaba en una maraña de ácidos que había tomado en el año 74 y que yo iba y tomaba lo que... No tenía la menor idea de... No había perspectivas de nada. Igual que ahora, mi perspectiva es escuchar los solos de piano del señor Sucheras que se van a caer de tujes, ver la Débora haciendo pisar el escenario y se pudre todo. Le digo, ¿para qué cantas si la gente muere con vos? Ya por de todos modos. Claro. Ver a las niñas que son no son jóvenes promesas, son actuales amenazas. Bien. Y a mí, yo lo que sea que yo soy, me abrieron la jaula gente como Sky, gente como Melingo y desconocidos. Entonces, mi sentido de que la rueda gire es que no le vas a poder devolver el favor al que te lo hizo, sino dárselo a otro. Yo creo que a Aimé Cantilo de acá a 2 años ya le estoy pidiendo laburo. ya se lo di. Porque la vi en YouTube cantando Flower Power de Stevie Wonder. Monio. No, ni me animo. Ni me animo. Y ella sí se animó. Y ella se animó. Y yo decía, esta cara dura. Y bueno, y realmente me siento que los veo progresar, como lo vi a Dante en su época, cuando. Porque. Dice, con lo de no estacionar, no es porque yo soy un amargo. Hay 3 bandas que me gustaron de la Argentina: Sumo, Losilia y Eruca Sativa, actualmente. Creo que me gustan, no lo escuché mucho del todo. Trato de que me gusten, pero insisto, llego para el último tema. Pero generalmente está bueno el último tema. Y a Losilia los vi progresar y mi ego es tan grande que te incluye. ¿Entendés? Te amarga. Entonces la voz te va bien y. Mira qué bien que no. No va. Así que eso. Melingo. Con estas 3 chicas me siento como devolviendo algo de lo que. Te han dado. Justifica que estemos acá y que tengan el placer de conocerme. Gracias. Willy, vamos a darle un cierre. Vendría a ser esta historia con el señor Alberto Segalini. Dijimos que usted le recomendó que esté de novio. Él pone totalmente disculpado, soy viudo. Y ahora felizmente con Gabriela. Bueno. Lo que Dios te quita, no, dicen. En realidad, Severini no tenía ningún tipo de criterio mi vínculo. Con su conducción. Lo pregunté porque en radio hay que hablar hasta encontrar algo que decir. Willy, hablabas de. No, de verdad lo digo. Así que sea feliz, espero haberlo puesto contento. Seguramente dijo que sí. Y le voy a dedicar este cierre. Infiltración bolchevique. ¡Ven! Very much. Siempre digo, estaba por hacerte una pregunta. No, habías hablado de Sky y Melingo, fueron tus grandes amigos dentro de la música. Pero después de esto, no toco. Preferí que no toque más, ¿no? No. Ese fue de los más breves. De los más breves. Tengo uno breves más breve. Incluso. Tengo el dinero, ya tengo todo el dinero, pero ahora estoy viejo. Bien. ¿Y no puedo gastarlo? Yo me limito a respetar la obra. Melingo y Sky, tus grandes amigos de la música. Un éxito de Maxi. Bien, Maxi, otro más. Otro más, Maxi. Tenga o no tenga, siempre soy rico gratis. ¿Te gustó? Está, le gustó, todo el mundo sabe afuera. Un tipo que en pilchas y acá lo pueden enfocar en la radio, Empinche de una manera que es rico gratis. Le voy a decir, sí, sí. Con ella soy rico gratis, decían, ¿no? En octubre. Pero bueno, el señor Guerrero estaba hablando de... No, no, sí, sus grandes amigos dentro de la música eran Melingo y Sky, que usted nos había nombrado, gente que les había dado. Son los amigos conocidos, pero justamente tengo amigos. Esos son los que me abrieron la jaula. Abrir la jaula quiere decir que yo no sabía tocar, bueno, como acá, que estuve media hora tocando el timbre abajo. Hasta que descubrió que la puerta estaba abierta. No, el de acá no molestaba. El que tocaba en esa época sí molestaba. Bien. Y me dejaron algo que noto hasta el día de hoy. Sky. Estoy hablando de Sky en este momento. Antes eran el Indio y Sky. El Indio agarró un rumbo que yo no comprendo. De todas maneras me quedo con el que gane. Increíble la disputa que está perfecto. Tengo que decir, una huevada tengo que decir. Y que fue la filosofía, la de no te vas por más que toques igual que en Calamar o esto está para que te dejes llevar, para ver a dónde llegás. Miles Davis decía, el que no improvisa, el que no se equivoca no está improvisando en jazz, no está buscando nada, ¿entendés? Simplemente se limita a sus jeites que ya se sabe. Miles Davis ganó un poco de dinero también, yo no me puedo quejar. No, estoy vivo, estoy comido, tengo casi todos los dientes. Bien. Y tengo 148 años. Si manipulé Wikipedia y lo lograste. Y cumplo años varias veces, pero nadie me regala nada. Y lograste disfrutar la música, que es lo que hace. Y lo que me quedó de eso es no seas estúpido, no hagas lo que hay que, porque eso no te garantiza bajo ningún aspecto de que te va a ir como el que tocó la otra noche, te despediré bajo la... ¿Entendés? Pasa por otro lado, es el camino de cada uno. Y además te estás desperdiciando la música, que es una cosa que terapéutica, que te envuelve y te lleva a un buen lugar. Estás de un humor de perros y por lo general no agarras la guitarra. Pero si la agarrás, cometí sin servicidio. Si la agarrás, te colgás y te distraes 10 minutos. El mundo siguió andando o no, y no se solucionó o no se mejoró nada, pero vos fuiste feliz. Y de eso se trata. De eso se trata. Exacto. Buen mensaje nos está dejando el señor. Muchos buenos mensajes. Muy buen mensaje. Y eso me quedó de Patricio Rey. Y Melingo me enseñó la libertad total de estilos. En otros lados le llaman plagio. ¿Entendés? Había temas que ponía en verano del 49. El arreglo completo lo ponía. ¿Entendés? Sin temor a nada. ¿Qué va a pasar? Yo intento que Steve Wonder me haga juicio, pero no. ¿Homenajes? ¿No hablamos de homenajes? Absolutamente. Absolutamente. Bueno, influencia. Tributo. Ahí está. Señor Kluck, he agarrado pero deliberadamente. Se comprende qué jaulas me abrieron y que cumplí o cumplo. Bueno, 48. Y eso pasó hace 20 y pico años. ¿Qué te parió? Por tu culpa. No, Peter. No me sigues así. Él termina de amar con todo. Te das cuenta, te das cuenta. ¿En serio? Peter, te pido disculpas. Gracias. Te pido disculpas. ¿Hay un puesto de tenedor de culpa? Sí. ¿Te acuerdas cuando... ¿Crees que voy a andar bien ahí? ¿Te acuerdas cuando todo era la otra vuelta, el otro día? Sí. Bueno, ahora pasan 20 años y no pasan. Y yo que me creció otro brazo. Levito, hago algo con el estilo, nada. Esos preceptos, esos dos preceptos los sigo manteniendo, ¿entendés? Y me sirven, me siento bien con ello. Aparte, dudo mucho de que si intentara colar el hit, el tema del verano, lo lograra. Paso por ahí, Rock Revenge, o sea, le falto el respeto a todos los estilos, pero no sucede y no sucede, pero yo los toco, me subo al escenario, me pongo a tocar, antes no, salir de casa, cargar los equipos, todo eso, uy, me olvidé esto, uy, los documentos, uy, la, uy, la goma está pinchando. Pero una vez en el escenario con mis amigos, no hay mejor cosa que sin la ropa puesta que el sexo. ¿Eh? ¿Qué dije? Sin la ropa puesta. Dedicado a Marvin Gaye, el primero que se desnudó. En público. Señor Rook, he agarrado una frase, una serie de frases de usted, deliberadamente, obviamente sacada de contexto, pero para ver qué tiene para decir de esto. Sacada de contexto. Me encantó que entre así, sí. Porque todos lo hacen. No, usted sabe cómo es el periodismo, usted sabe cómo es el periodismo. Y la primera tiene que... Pero también sé cómo son los interlocutores. Usted claro. Es un excelente interlocutor. Yo se lo digo así. Fue maquiavélicamente elegido. El primero. El artista lo tiene permitido todo, menos enamorarse de su propia obra. Oscar Wilde. Oscar Wilde. Es una página y media, y esto lo digo de en serio, en el retrato de Dorian Gray, que es una obra banal, si se quiere, bueno, tampoco la profundidad en Oscar Wilde estaba en los latigazos que pegaba en determinadas frases, ¿no? Y es una página y media que le recomiendo a todo el mundo, porque todos somos artistas en algo, todos somos artistas en algo. ¿Entendés? En no enojarte con quien deberías, en combinar la pil. Todos somos artistas en algo. Para eso Prometeo nos recuperó el fuego. El fuego. Mirá, claro. Mirá como no, esto, bueno, todo para demostrar que leí un libro. Mucho. Y deberíamos leerlo mucho más a menudo porque habla de la obra y del artista. En una época victoriana que eran más caretas. Sí. No te puedo explicar. Y él estaba, de hecho, el tema madre, que era a vos te gusta la mantequita, ¿no? Ese era el tema madre. El bufarrondismo. Claro. ¿Entendés? Sí, sí, sí, sí. Fue tapado con frases, con eufemismos. Claro. ¿Entendés? Porque eran tan caretas. Y el tipo declaró abiertamente cosas maravillosas. Lo que es belleza es belleza. El que ve algo feo donde hay belleza, bueno, pues tiene una esperanza. Y es muy práctico, léanlo. No sé si están en internet, pero es una página y media. Y explica muchísimas cosas del artista y de que no te lo tenés que llevar a casa y abrazarlo y decirle te amo. Pero, qué sé yo, hablábamos de Miguel, la poesía que tiene. García adolece de poesía, pero tiene unas frases que son enmarcables, ¿entendés? También otro tipo único e irrepetible de este país, ¿no? Bueno, y les puedo recomendar Javier Martínez, váyanlo a ver porque no se fabrican más de ese tipo de tipos. Y hablando de esto, ¿entendés? No se, de verdad, no se fabrican más. Y cuando crean que se está yendo de tempo con la batería, fíjense que está tocando. Y vale la pena verlo y un día enojado, por ejemplo. Bueno, si me van a admirar, me admiran a tempo. Clap, clap, clap, clap, clap. Es formidable. Hay algo en este sentido, donde hace de lo que venimos hablando, de que surgió con la frase: el artista lo tiene todo permitido, menos enamorarse de su propia obra. Hay otro gran artista para mí, y que sé que a vos te gusta mucho, que es Frank Zappa, el cual suele titular en sus discos la frase de Barinsky, que es, el compositor contemporáneo se rehúsa a morir, ¿no? No puede morir. Fame, we're gonna live forever. Claro. Ahora, volviendo a Zappa, Lo que dijiste me parece una reverenda pelotudez. Sí. El mejor disco de Zappa es ¿Molesté a alguien? ¿Es el mejor? Es un disco que contiene cerca de 20 canciones. Sí, sí, sí. Que son todas las que le hicieron ganar juicios con ligas de sí. Ligas árabes, ligas cristianas, ligas judías, ligas de tenedores de armas, ligas de no tenedores de armas, ligas de amas de casa. Y el disco se llama ¿Acaso molesté a alguien? Segunda de su frase, señor Crook. Me había olvidado de Zappa, pero Zappa era ya era inalcanzable. Alguien que tiene a Steve Bay y a otros monstruos así. No hay solo. Hay que tener personalidad, ¿no? Exacto. Para lograr eso. Segunda frase, señor Crook. Las palabras rock y nacional no van de la mano. Nein, ich weiß es nicht, aber ich spätagiche mit meine kleine Blasinstrument und verbeite geradenaus. Acabo de decir, después voy con mi instrumento de viento y arroz con pollo. Tercera frase del señor Crook. Siempre. Rock nacional viene de una época en la que no últimamente no se comprende, la gente no tiene tiempo, los días vienen con menos horas, el tiempo es más corto, ya no te puedes quedar en la casa de un amigo a escuchar música y colgarte, ya no claro. Existe más el colgarse, ¿lo notaron? No existe más el ir de visita, es todo un proyecto. Hay menos tiempo. Es un hecho que no puedo demostrar bajo ningún aspecto, por eso lo soporto. Pero de verdad que hay menos tiempo. Entonces la gente no se para a leer lo que dicen sus artistas. Claro, el romanticismo de agarrar un disco, leer todo el librito, y a vos, ver quién lo grabó, los que lo escuchaban una y otra vez y el mismo disco lo mirabas a ver si le había brotado algo. Yo igualmente ¿no? Fui más de la época del CD en realidad que del vinilo, pero sí, el tema de llegar al nuevo disco, a ver qué dice, cómo huele todo. ¿Cómo te gusta el CD? ¿En caja de plástico que acrílico? ¿Acrílico, sí? Acrílico. Yo lo odio, pero estoy haciendo un escrutinio. Porque primero lo voy a alargar antes que lo haga otro más inteligente que yo. O sea, lo va a hacer en 2 segundos más. Me parece que no cambia nada. Y me parece que el cosista va a comprar el disco. Está... Sí, obvio. Estoy errado. Yo lo voy a comprar a usted, señor. El cosista va a comprar el... Sí, más allá de que sea acrílico o cartón. Es más, en versiones de usted salió en cartón y yo lo tengo. Hay gente que tiene cassettes míos y yo no. Sí, yo tengo, claro. Tercera frase Gracias. No, gracias a usted por regalarme esa belleza. ¿Le parece bien eso? Primero lo libero, si lo va a hacer exacto, otro. Exacto. Si lo va a hacer otro entre usted, lo libero yo. Y después, cópense, que exacto. Saben que esta vez no me toque el agujero del disco. Tercera frase de Willy Crook y penúltima frase de Willy Crook, ya para ir redondeando la entrevista. Siempre, ahí está, con ese acorde, siempre fui un dolor de huevos. Bueno, también duermo a veces. Sí, y me gustan, y me gusta que mis amigos sean así, porque es una manera de mantenerse estimulado. Mentalmente el yes boy, el yes sí totalmente, el conveniente en ese sentido no te hace crecer en nada, en cambio vos estás bastante más gordo que la última vez. Sí. ¿Ves? Eso ya pega. Y es mentira. Pero él se va a acordar y sirve de toreo. Me gusta que mis amigos me toreen. Incluso ahora estoy aprendiendo a tocar un poco la guitarra jazzroquéricamente para tener de qué discutir. Porque elegí unos músicos tan buenos que me pasan por encima. Soy de elegir gente de la cual yo tenga que aprender. Otros no. Y cuarta y última frase del señor Willy Crook. el indio es más aburrido que un telo sin espejo. Y no me contestó. Dediqué la única etapa de Clarín Espectáculo, fue eso, porque lo extrañaba, no... Me parece ni un tema de conversación, me parece espantoso todo ese revuelo, todo ese ambiente, toda esa... políticos, creo que se llama. Sigue siendo mi hermano mayor, en un punto de mi corazón. Entonces dije, voy a decir una barbaridad para que me atienda. Y me lo imagino alrededor de una mesita ratona con un teléfono y haciendo, dejando un surco. Porque como es un histérico perdido, ¿entendés? Claro. Le debe haber dado tanto por los huevos esa frase, pero tanto, tanto, que un telo sin espejos. Iba a poner un ascensor, pero después no tuve piedad. Te agarré, te conquistó el corazón, después dijiste, bueno. Sí. Pero bueno, veo... Vamos a recordar las fechas, ¿te parece? Las fechas. Antes de despedirte, Willy. El viernes 8 de agosto vas a estar en Arte Club 990 a las 22 horas en Los Andes 337 en Córdoba Capital. Ciudad amiga para Willy. Un lugar nuevo para los cordobeses que estén escuchando, el 990. Ahí está. El sábado 16 de agosto vas a estar en Maquena a las 9 de la noche en Fitzroy 1519 en Palermo. Sí, señor, voy a estar con toda la banda y ese es el show que les recomiendo ir porque vale la pena. Ahí estaremos. Es un show que yo iría. Es bueno saber lo que irías. Tomaría un taxi. Inclusive. De verdad, la banda es impresionante. Queremos ir a conocer a las chicas de la que tanto hablaste. Sí. Y aparte que estoy. Es fantástico. Y me siento como. Estoy bastante orgulloso de mí como productor porque escucho buena música y no soy necesario. ¿Entendés? Y todo ese orgullo también estará presente el domingo 10 de agosto a las 9 de la noche en el Bodegón, en Lisandro de la Torre, esquina Moreno, en Lobos, el provincia de Buenos con Aires. Mucho hambre, porque son 100 kilómetros. Y se va y se viene muy rápido. Toco con músicos locales, entre los que hay músicos muy buenos, notables, así que. Que, aparte para que toquen ahí, de vez en cuando me llevaba a Ryan, ahora tal vez lleve a Aime Cantilo, y se morfa como los dioses, es un amigazo. Un bodegón, claro, un bodegón. No puede fallar. Un bodegón. Y tardás una hora, la ruta está buena, a partir de Cañuelas. Todo más que lindo decirles que no chupen es como decirles si vas a 90 no gasta tanto. ¿Quién carajo va a 90? Genial. Willy, muchísimas gracias por haber venido al programa. Realmente buenísimo. Muy buena. Aparte lo dije yo, no lo decís vos. Exacto. Yo no tengo problemas con la ley mañana. No tengo problema en ninguno. Pero Willy, obviamente te invitamos a despedirte con un tema. ¿Y te puedo pedir uno? Yes. ¿Te puedo pedir uno? Como poder pedir, puedes pedir. Bueno, de ahí que lo hagas otra cosa. Hoy dijiste que no querías decir. Pero no. Mira, también lo voy a pedir, también porque a la señorita Agustina Prato le gusta mucho. Es un tema que aparece en versiones. ¿Yo? Sí, y el tema. El tema de Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay. Si es que se quiere ir con ese, no sé, yo se lo pido. ¿Usted? Sitting on the I've been sitting till the evening comes. Nothing coming yet. Looks like nothing's gonna call my way. I'm just sitting in the dock of the bay, watching the tide roll on, roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. like nothing's gonna change. But everything seems to stay the same. Well, I can do what 10,000 people tell me to do. So I guess just remain myself, sitting here resting my bones. Cause this lonely won't leave me alone. Epa. Esa. 10,000 miles from home, just to make Bisha Hesel my home. I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll and roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting them. Señores, Willy Crook, aquí en Es Como Todo. Será hasta el próximo martes, 21 horas, por FM Web 88.1.